¿Qué tal? Buen día nuevamente, compañeros. Vamos a presentar un informe vinculado a la situación de la FUM, tomando como principal elemento una declaración que hubo en las últimas horas de parte de Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU e integrante de la lista 100, que bueno, participó de estas últimas elecciones de la Federación Uruguaya de Magisterio FUM. Y que, bueno, generó tanta controversia. Para aquellos que no estén al tanto de lo que ocurrió, se realizaron elecciones en todas las filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio, y en una de ellas, específicamente, en la filial Canelones Noroeste, se presentaron dos actas, una inicial y luego otra con una corrección debido a unos votos observados que fueron avalados por parte de esa filial, por parte de integrantes de todas las listas de esa filial, que eran 7 votos más para la lista 18. Esos 7 votos hacían que la lista 27, que es la lista mayoritaria, la lista de Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, y de Elvia Pereira, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, perdieran la mayoría absoluta y quedaran con mayoría simple. Es decir, que pasaban de tener 8 lugares a tener 7, tener 2 la lista 18 y 6 la lista 100. Por ende, quedaba 8 a 7 si se juntaban, se hacían alianza, las listas 18 y 100, o sea, no lograba por sí misma la lista 27 obtener la mayoría absoluta. Pasaron varias semanas desde eso y en las jornadas pasadas se reunió la Federación Uruguaya de Magisterio, la representativa de cada una de las filiales. Allí después van a ustedes a escuchar a Daisy Iglesias. Hay controversias sobre cómo se valoró cada votación, si cada votación po fue ponderada por la cantidad de representantes que tiene la filial o si fue por voto presente, por más que había obviamente comunicación a distancia en esta votación, en este encuentro, en esta mesa que se armó de la federación. Pero de todas maneras, terminó ganando la opción de no convalidar el acta de una de las filiales, lo cual generó esto un precedente que varios indican, sobre todo desde la lista 100 y 18, lógicamente, un precedente muy triste, muy controversial, el no respeto a la autonomía de una filial, como en este caso es la filial Canelones Noroeste. Vamos a escuchar una primera parte de esta alocución, en realidad fue a través de la red social Facebook que Daisy Iglesias explicó su posición o la posición de la lista 100 en torno a lo que ocurrió en esta mesa representativa, que, bueno, decidió por una cantidad de votos que, bueno, allí se maneja como 52, perdón, 55 a 42, y algunos plantean que en realidad eran 48 a 42. Lo cual no cambia el resultado final, pero sí marca una diferencia distinta, ¿no? Entre una opción y la otra. De todas maneras, bueno, creo que la palabra de Deis Iglesias es clara con respecto a cómo se ha ido degenerando también este tema en torno a las elecciones en la Federación Uruguaya de Magisterio. Escuchamos la primera parte y luego volvemos. Hoy es un día, creo que para muchos de los que somos militantes de la Federación Uruguaya de Magisterio, es un día de bastante pesar. Hoy hubo una mesa representativa nacional de la Federación Uruguaya de Magisterio que tenía que laudar si había una proclamación de un resultado electoral basado en el desconocimiento a una filial y si eso estaba bien, si estaba bien que se desconociera una filial. Y debemos decir que lamentablemente la mesa por mayoría avaló que estaba bien desconocer a una filial. Y diga quien lo diga, no está bien. Nosotros como lista 100 vamos a respetar siempre las decisiones de mayoría, pero no quiere decir que nos callemos la boca, ni quiere decir que digamos amén, ni quiere decir que digamos lo compartimos. Es incorrecto lo que se hizo. Se ha lastimado a una filial de acá y para adelante. Esa filial es la filial Canelones Noroeste. La situación para nosotros es muy simple y la vamos a resumir. Cuando estaban los resultados a la vista de la elección realizada, del escrutinio realizado el 14 de noviembre, con resultados a la vista y a la noche, cuando la lista 27-3 Praxis advierte que después de muchísimos años de tener la mayoría absoluta, la pierde, genera un problema en relación con una filial. Esa filial es una filial chica, modesta, humilde, es la filial de Canelones Noroeste. Nosotros no la habíamos nombrado públicamente, pero ahora ya la conoce todo el mundo. Y la filial Canelones Noroeste hizo su elección, hizo su escrutinio sin ningún tipo de problema. Es más, el resultado que envía la filial Canelones Noroeste, el acta final, está avalado, escuchen bien, porque a ver si esto es racional, está avalado por unanimidad de su comisión electoral, donde no hay gente de un solo color. Está avalado por los delegados de las distintas listas presentes y se presenta firmada por todos los miembros de la comisión electoral. Pues la FUN a las 10 de la noche dice que esa acta no vale. ¿Quién dijo que no vale? Se lo dice la presidenta de la FUN, entra a la comisión electoral reunida, mira a sus compañeros, porque la comisión electoral se elige por listas, mira a la mayoría, que son tres compañeros de la lista 27-3 Praxis, y dice, el acta final de Canelones Noroeste no va. ¿En qué se basa? En que Canelones Noroeste había mandado un acta a primera hora y luego, en virtud de 7 votos que eran observados y que escrutan de manera transparente, modifica el acta. ¿Dónde se habían emitido estos votos? Estos votos se habían emitido en la filial Canelones. Porque saben ustedes que entre las filiales, a veces cuando están, cuando son dos filiales en un mismo departamento, puede haber votos observados para una de ellas que quedan en la otra. Se generó un oscurantismo diciendo que se habían escrutado esos votos en presencia de una sola persona, falso. Se generó un oscurantismo diciendo que era un voto interdepartamental, falso e ignorante, porque Canelones es el mismo departamento y el voto interfilial no está mencionado en el acta. O sea, Canelones Noroeste, con sus 7 votos, miren que exiguan las diferencias, le determinó que el resultado electoral fuera que la lista 27-3 Praxis perdiera la mayoría absoluta de los votos. Y a partir de allí, en un litigio y en un oscurantismo total, se les anula esa acta y se les hace valer un acta anterior. Bien, ahí escuchábamos a Deisy Iglesias. Ahora hay una pausa, vamos a hacer una pausa, pero luego vamos a escuchar otro fragmento donde también Deisy Iglesias hace énfasis en cómo se ha manejado la mayoría de la lista 27 Praxis en torno a estos temas y a un deterioro que se genera en torno a la FUNTEP. Hacemos la pausa, si les parece, compañeros, y luego venimos. Bien, compartimos ahora lo que anunciábamos antes de la pausa, una segunda intervención, una segunda parte, en realidad un segundo tramo de lo que decía Deisy Iglesias a través de su muro de Facebook en torno a esta representativa de FUM que de alguna manera dio el aval a la lista 27 para desconocer a la filial Canelones Noroeste. En el día de hoy se reunió la mesa de FUM. Dicen que el resultado fue 42 votos, me parece que es correcto, por respetar a Canelones Noroeste, y 55 votos por la defensa de lo que laudó por mayoría la Comisión Electoral. Nunca hubo en ninguna otra votación de la mesa de hoy 97 personas presentes. No dudamos que los delegados partidarios que son de lista, de la lista 27-3 Praxis, fueran mayoría. Lo que nos quedó a todas las personas de la lista 100 y también de la otra lista 18, según hablamos con ellos, es el número de 97, si se había tomado realmente el voto nominal, o sea, yo tengo 3 votos como filial, doy un ejemplo, una filial tiene 3 votos, puede ser un voto ponderado donde se le cuentan 3 o puede estar 3 personas presentes. Se había pedido que se contara solo los votos de los presentes, en ninguna otra votación anterior ni posterior a esta volvieron a existir 97 personas. Así que probablemente nos queda la duda si no hubo allí algo del voto ponderado que no era lo que estaba acordado. No tenemos duda que los delegados de determinadas filiales eran mayoría, lo que dudamos es del número 97. Yo les voy a decir en un resumen primario, y disculpen si me olvido de alguna, las filiales que votaron a favor de la Comisión Electoral, y ahora lo voy a decir de otra manera, a nuestro criterio, a criterio de la lista 100, que votaron para desacreditar, desautorizar y anular a la filial Canelones Noroeste. Porque vuelvo a decir, la filial Canelones Noroeste hizo su escrutinio, su comisión electoral lo había avalado en pleno, lo entregó con todas las firmas y había delegados presentes de la lista 27-3 Praxis que validaron el resultado. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las razones para anularlo? Desesperadamente o sin desesperadamente, una compañera de Canelones, la compañera Adriana Espantoso, que no es de Canelones Noroeste, sino el otro Canelones, preguntó a voz en cuello, díganos las razones de esta anulación, porque todas las que ustedes plantearon les hemos contestado y se han levantado. Nadie habló para decir ninguna razón más que la Comisión Electoral es la que manda, y en este caso manda por mayoría de 3-5. Las filiales que votaron de mayoría de 3-5 son 3 votos de la lista 27, 3 Praxis en la Comisión Electoral. Les voy a decir, y después corregiremos en esto sí si nos equivocamos, porque vean ustedes que es tomado allí rápidamente, que Colonia votó un voto a favor de la moción de respaldo a la Comisión Electoral y 2 votos de respaldo a la filial Canelones Noroeste. Carmelo, sus 2 votos a favor de la Comisión Electoral en contra de Canelones Noroeste. Porque hay que decirlo así, cuando la gente vota en contra de algo tiene que hacerse cargo. Juan Lacase, un voto en contra de Canelones Noroeste. O sea, a favor de la mayoría de la Comisión Electoral. Flores, un voto en contra de Canelones Noroeste, o sea, a favor de la Comisión Electoral. Cerro Largo, 3 votos a favor de la Comisión Electoral, o sea, en contra de la autonomía de Canelones Noroeste. Bella Unión, un voto en contra de la autonomía de Canelones Noroeste. Artigas, 2 votos en contra de la autonomía de Canelones Noroeste. La Valleja, un voto a favor de la Comisión Electoral, un voto a favor de Canelones Noroeste. Montevideo, 4 votos a favor de la Comisión Electoral en contra de Canelones Noroeste, 11 votos a favor de Canelones Noroeste. Paysandú, 3 votos a favor de la Comisión Electoral en contra de Canelones Noroeste. Río Negro, 2 votos a favor de la Comisión Electoral en contra de Canelones Noroeste. Rocha, 3 votos a favor de la Comisión Electoral en contra de Canelones Noroeste. San José, 3 votos a favor de la Comisión Electoral en contra de Canelones Noroeste. Bueno, les leí alguno, ¿verdad? Soriano, 3 votos a favor de la Comisión Electoral de FUN en contra de Canelones Noroeste, un voto a favor de Canelones Noroeste, 33, dos votos a favor de la Comisión Electoral, y así podría seguir contando. En Durazno, los dos votos de Durazno fueron a favor de la filial Canelones Noroeste. Y como nos consideramos libres de hablar y de opinar, lo decimos bien claro. Se votó en contra de una filial. Se lastimó a una filial. Y esto no está bien. Y menos cuando la mitad está para un lado y la mitad para otro. Porque alcanza con sumar los votos válidos de FUN para saber que, aunque sea por una diferencia mínima, la lista 27-3 Praxis no fue más votada que las otras dos listas juntas. Y este resultado lo que hace es quitarle un cargo a la lista 18, la lista 100 no tiene ningún problema, tiene sus 6 cargos, quitarle un cargo a la lista 18 que legítimamente lo ganó, y darle una mayoría absoluta a la lista 27 que en números brutos no la tiene. Bien, compañeros, Hernán, audiencia, supongo que habrá a partir de ahora otras aristas para poder estar escuchando, estar viendo en torno a este tema, que es un tema bastante delicado porque habla de la realidad sindical de un gremio, un sindicato muy importante en la realidad nacional y que ha estado dominado por una corriente determinada que, bueno, en principio, por lo que señala Deis Iglesias, al menos en su audición, estaba puesta, bueno, arriba de la mesa, no estaba segura. De hecho, había perdido la mayoría, pero esta fue recuperada por el desconocimiento a una de las actas de una de las filiales. Nosotros con este informe terminamos por acá, pero como decíamos, queda abierto el tema seguramente para conversar con otros integrantes de la federación que puedan dar más luz sobre esto.